pero él ya no te entretiene. Sé que te incito a pecar, lo tratas de controlar, pero no se detiene. Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida y tú la tuya con él. Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida. Pero dale, escápate. Y si hay gente, tápate. Y allá abajo, acicálate. Porque hoy te vas pa' casi, casi ni traté. Y si tienes problemas conmigo, pégate. Que quiero ponerte a gritar mi nombre pa' que lo recuerde. Siempre anda conmigo cuando el novio se le pierde. Carita de nena buena nunca pierde. Conmigo se siente cabrón, él es solo un resuelve. ¿Y qué vas a hacer si me pego y te jalo por el pelo? Pa' mí que te va a gustar, solo déjate llevar. Y déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida y tú la tuya con él. Pero déjame sentirte una vez, por si no te vuelvo a ver. Luego lo sigo normal con mi vida y tú la tuya con él. Con él.